comentábamos que, bueno, yo les comentaba por una parte que una de las cosas que veo es que habrá que modificar un poco los tiempos, la periodicidad donde se dan estas evaluaciones, ¿no? A veces, yo decía que muchas veces, pues, al menos en los talleres que damos, pues tenemos un producto, ¿no? Que representa de alguna manera lo aprendido durante los talleres. Entonces, de ahí como que partimos para hacer una evaluación, pero es importante esto, ¿no? Saber en la medida, a la mitad del proyecto, el inicio del proyecto, si el proyecto debe virar hacia uno u otro lado, ¿no? Por un lado. Nos comentaba la compa Lourdes, nos decía que es importante también tener claros, ¿no? Cuáles van a ser estos esquemas o estos puntos a evaluar, ¿no? O estos, esos esquemas de evaluación, puesto que precisamente, ¿no? O sea, de repente podríamos irnos por cualquier tangente y no saber si realmente estamos encaminándolo, ¿no? A lo que es el proyecto. Entonces, tener claros esos elementos a evaluar. Y bien, también nos comentaba la compa Angelina que algo importante también era pues como sistematizar, ¿no? Con los integrantes del proyecto, cuándo se van a dar estas evaluaciones y en qué medida precisamente pues para tener una evaluación consciente, congruente y que pues de alguna manera vincule al proyecto en general, ¿no? Y la compa Regina no pudo participar porque venía en el transporte, pero pues ahí está un poco lo que charlamos. No sé si se me va algo, compas. Sería buenazo que lo comentara. Muy bien, ¿no? Yo creo que parte de las reflexiones que han hecho pues tiene que ver con la riqueza que proporciona la evaluación, ¿no? Y no verla como un trámite administrativo, sino como un proceso de aprendizaje, de crecimiento y de redireccionamiento de nuestro proyecto, se vuelve todavía más valioso. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, yo estaba en la sala 1, Felipe, Erika, me parece, y otro no me acuerdo, pero la conclusión que llegamos puede que... En lo personal, en nuestro colectivo promotor, llevamos 3 años en estos procesos de los colectivos y no habíamos tenido en cierta forma una idea de cómo evaluar y tener los datos más reales, ¿no? O sea, más tangibles, ¿no? A lo mejor con todo lo trámite, con los trámites y la papelería de la secretaría, pues ahí nosotros nos dábamos cuenta. Pero en realidad, así una idea o bien clarificado todo el proyecto que desarrollamos, pues en 3 años, pues no habíamos tenido la metodología como ahora la vamos aprendiendo, ¿no? En este diplomado. A veces sale aterrizarlo en un papel es una cosa y desarrollarlo son cosas muy distintas, ¿no? Como comentabas, que a veces nos ponemos unas metas así que dices, sí puedo, ¿no? Y a la hora de desarrollarlo, pues te das cuenta que hay muchos factores, ¿no? Como ahorita comentabas, la lluvia, la pandemia, la apatía de la gente también cuenta. Entonces, todo esta medición, pues sí, no era muy... muy clara, ¿no? Y ahorita con esto yo creo que vamos a aprender para tener los datos más reales. Y decía la compañera Erika, me parece que a veces no sabemos aterrizarlo en un papel, no tenemos la idea, ¿no? O quizá lo podemos desarrollar, tenemos la idea, pero a la hora de aterrizarlo en un papel, pues sí, o viceversa, ¿no? Sale sobrado en el papel y ya a la hora de desarrollarlo, como comento, pues no es como lo esperabas, ¿no? Por ejemplo, nosotros, a un principio, cuando empezó este proyecto, a mí me hacen una llamada telefónica y me dicen, esa llamada era para ajustar el proyecto, ¿no? Entonces, me dice la persona que no me acuerdo que se llama, no, ¿para qué voy a mentir? Entonces, me dijo, es que tú vas a hacer 10 creaciones literarias, 24 sesiones de esto, 24 sesiones, y yo a todo le dije que sí. a todo le dije que sí, pues uno le interesa el trabajo, el desarrollo del proyecto. Entonces, dándome cuenta, yo le comento a mi gestora, es que sí, me fui mucho, ¿no? Me fui muy arriba y son mucho, es mucho trabajo. Y tratamos de consensar ahí de que, no, él dijo que eran tanto y tanto va a ser. Quedamos en 10 creaciones literarias, 3 composiciones musicales, musicalización de unos poemas, o sea, fue mucho trabajo, muchísimo trabajo. Yo creo que entonces no tenía yo esa idea y yo solito pues dije, pues sí, ¿no? Y a la hora de desarrollar mi proyecto, pues sí, fue mucho trabajo. Y en lo que nosotros vemos que implementamos nuevos talleres, no hay que ser honestos que no fue lo que esperábamos, ¿no? En realidad no fue lo que esperábamos, porque para el cine documental, la pandemia, más que nada la logística de llevar el cine documental inclusive al mismo espacio, por cuestiones del internet, del clima, todo, pues sí fue muy complicado, ¿no? Entonces tuvimos que inclusive reprogramar sesiones por todo esto que no teníamos la experiencia. Entonces eso sí yo creo que lo cambiaría yo, ¿no? En mi proyecto. Yo cambiaría eso de ponerme y de metas más a la experiencia que yo tengo, ¿no? No decir que porque ya tengo 2 o 3 años en el proyecto puedo con eso y más, ¿no? Y no es cierto, ¿no? No lo desarrollé como yo hubiera querido. Entonces ahorita este procedimiento que tú nos compartes, pues sí lo voy a elaborar ahorita, aunque sea el cierre del proyecto, para tener una idea más clara, ¿no? Para futuros proyectos. Y como dice la compañera, ¿no? De plasmarlo bien en un papel y que sea congruente con lo que yo desarrolle, ¿no? Ya en el campo, ya desarrollando el proyecto. Pues eso es lo que concluimos, ¿no? Eso del papel, las ideas y pues tener esos datos más precisos, ¿no? Para ver si en realidad tenemos la experiencia o no de estos 3 años que llevamos en este tipo de programas.